cerca del mar y el sol me empieza a quemar y las olas me quieren seguir. Cada vez que miro al sol y quiero ver alrededor, se ven manchitas, ¿qué le voy a hacer? Candente y sabrás que brilla para ti. En verano el sol es más feliz. En verano yo te conocí. En verano me siento feliz. Estoy cerca del mar y el sol me empieza a quemar y las olas me...